Buenos días, muy buenas tardes, la hora que sean en su parte del mundo. Bienvenidos a la Academia de Webcasting. Les habla José Rodríguez. Estoy transmitiendo en vivo desde California, en Estados Unidos, aquí en la ciudad de Huescovina. Y hoy es nuestra primera sesión de la Academia de Webcasting, en donde les daré información sobre nuestro curso Moodle para que ustedes también tengan su propia programación de webcasting. Vamos a empezar. Deben de estar en dos lugares ahorita, cuando entran y cuando están participando en en programación en vivo, en un webcast. Regularmente se utiliza un salón de chat y nosotros usamos lo que llamamos Shoutcast. Transmitimos audio sobre nuestros servidores con el programa de Shoutcast. También pueden utilizar diferentes formas de transmitir audio o lo que llamamos en inglés streaming, muy popular actualmente. Han sido lo que es Ustream.tv o también tenemos Live Yahoo, y son de transmisión de audio en video, pero también se puede transmitir audio solamente. Y tenemos nuestra página de chat, donde hay interacción con una audiencia en vivo. También hoy tengo un sitio para nuestro curso, donde tenemos toda la información de los recursos, las agendas, las tareas y también screencasts, o lo que es como un videos cortos en Flash de cómo hacer varias de las tareas, ¿ok? Y le llamamos Screencast. Ok, voy a empezar con nuestro programa de hoy. Aquí voy a entrar a lo que es webcastacademy.com diagonal. Bueno, webcastacademy.com es el curso donde está nuestro material y voy a entrar a lo que es, vamos, entro con ustedes primero, ¿ok? A los que están escuchando la grabación, si no se han escrito en webcastacademy.com, les recomiendo que lo hagan lo más pronto posible. Aquí van a encontrar toda la información. Entran a Webcast Academy 101 español, el link, y si entran a ese link, les va a dar una forma de inscripción. Para los que no se han inscrito, es muy fácil. Llenan la forma de inscripción y luego pueden entrar directamente al curso. Entrando al curso, tenemos el diagrama de temas. En el diagrama de temas, en la parte de arriba, tenemos lo que son nuestros foros. Y aquí en los foros vamos a tener varios temas. En novedades no lo voy a utilizar mucho. Son noticias nuevas, pero aquí lo pueden hacer clic. En novedades ahorita vemos ahí, tengo una bienvenida para ustedes y lo pueden leer ahí, ¿verdad? Y regresando a lo que es nuestro curso, el primer foro que tenemos como tarea va a ser nuestras introducciones de texto. Si entran aquí ustedes en el link, tienen una muestra de lo que es una introducción de texto. De aquí les escribí que cuéntenos un poco de ti, tus actividades favoritas, tu carrera, cómo colaboras con otros en línea o personalmente. Y la pregunta aquí esencial es cómo llegaste a la Academia de Webcasting y qué esperas de la Academia y cuáles son tus planes como webcasters. Aquí está mi introducción, cuando tengan tiempo la pueden leer. Pueden seleccionar donde dice colocar un nuevo tema de discusión aquí. Van a responder al foro y van a colocar aquí su propia introducción. Y les pido que, como el nombre del tema, que le pongan introducción y su nombre aquí. Primer nombre y apellido. Y si ven en el mío ahí, van a ver un ejemplo. Regresando al curso. La semana pasada, el 15 de junio, fue nuestra casa abierta y pueden entrar ahí para ver el temario. Hoy es 22 de junio, nuestro primer tema, en sí, dice aquí tema número 2, es grabación básica de audio y especificaciones para subir audio. Que nomás un segundito para revisar aquí Skype, que no haga usuarios nuevos, y revisar también nuestra página de chat. Okay. Estoy en un show en vivo, se tiene que monitorear lo que está pasando en diferentes, ya sea ventanas o sitios, y también en lo que es nuestra programación. Ok, so, aquí hablando de monitorear, régimen monitoreo lo que es el stream. Ok, muy bien, activo en el aire y también archivando. Muy bien, ok, voy a continuar. Como les decía. Y okay, como les decía, estoy en el sitio de webcastacademy.com y van a entrar al segundo tema, que es grabación básica de audio, especificaciones para subir audio. Y aquí como recursos esta semana tengo lo que es la tarea de introducciones de audio, y también tengo dos screencasts o dos videos que pueden ver ustedes para ayudarles un poco con esta tarea. Voy a entrar a lo que es la agenda de hoy. ¿Qué tenemos como objetivos hoy? Que ustedes tengan las herramientas básicas para webcasting, que entiendan un poco más de cómo subir el audio, y en subir el audio tenemos especificaciones para su grabación de inicio y también en lo que es la grabación y cómo exportar, archivar esta grabación para que esté lista para subirlo a nuestro sitio de Puentes al Mundo, .net. Okay? So, voy a entrar primero a lo que es las herramientas de webcasting. Ok, a nuestras herramientas de webcasting. ¿En dónde, a qué programas vamos a ocupar? Bueno, van a ocupar primeramente para webcasting un programa déjenme, entro aquí a otro sitio. Van a ocupar un programa para grabar audio, un programa básico para grabar audio. Y el programa que hemos utilizado aquí en la academia es un programa de código libre que llamamos Audacity, y lo pueden encontrar en audacity.com, hacer un search, y les pongo el link aquí en la página de chat. Okay. También lo que van a, como herramientas para webcaster, van a tener también lo que es lo que llamo yo el botiquín de webcasting. Y en el botiquín de webcasting lo van a encontrar en el sitio de la academia anterior que utilizábamos, es webcastacademy.net. Y dejen abrir esa ventana aquí para mí. Cuando ustedes vayan al punto de el sitio de webcastacademy.net, es un sitio en inglés. Y es el sitio donde anteriormente usábamos para todos los recursos de la academia. Y cuando ustedes entren aquí y van a para poder encontrar lo que llamamos lo que es el botiquín, entran a aquí tenemos audio, tenemos a déjenme ver aquí, es tenemos audio, tenemos a lo que llamamos Webcasters Kit, y van a tener el link en el show de hoy. En Webcasters Kit, dejen ver aquí. A ver. Webcasters Kit, voy a hacer una. Voy a buscar aquí rápidamente lo que es. Aquí está. Webcasters Kit. En Webcasters Kit de Webcast Academy. Aquí está, muy bien. Lo van a encontrar en webcastacademy.net / webcaster-kit, y les voy a poner el link en nuestra página de chat para que lo tengan disponible. Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Tenemos aquí a una compañera que entró. Oh, entró y salió. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Sursum. A ver, nomás vamos a ver. Ahorita esperamos que regresen nuestro compañero o compañera Sur Zoom. Vamos a ver si estás escuchando en nuestra grabación y nuestra grabación. Si estás escuchando nuestro programa en vivo, estoy aquí en puentesalmundo.net y también en lo que es webcastacademy.com. Dejen ver si ojalá regresen aquí a nuestro salón de chat. Ok. ¿Sabes quién sería Sursum? Bueno, tengo que tener aquí monitoreando, como les dije. Como les decía, ya teniendo lo que es el kit esencial, tenemos aquí información para dos clases de usuarios: las personas que usan Windows, PCs, o las personas que usan Mac. Pero aparte de lo que llamamos el programa de grabación básica Audacity, van a ocupar para webcasting, un programa de Skype, para lo que es el programa de telefonía, que pueden ustedes tener una conferencia, una entrevista, un programa que es más de una persona, ¿verdad? Que van a ocupar también un programa para transmitir el audio. Y programas para transmitir el audio pueden utilizar para Windows un programa que se llama Simplecast, y ahí está el link a Simplecast. Para Mac es un programa que se llama Nicecast, y para poder grabar, y voy a platicar más de esto en la sesión de la próxima semana. Hay diferentes programas que se van a ocupar en Windows, lo que llaman los cables virtuales, llaman Virtual Audio Cables, y en Mac está un link que voy a actualizar, se llama, déjeme ver cómo se llama aquí, se llama, pues, Sunflower, y también tenemos Line-In para poder captar las dos partes de una llamada. Déjeme ver, primero regresar acá. Y no, no está mi compañero o compañera Sursum. Ok, bueno, regreso a lo que es aquí. Van a tener sus herramientas básicas para webcasting. Esta semana solamente ocupan utilizar el programa de Audacity para la grabación. Ok. Y vamos a ver. Teniendo ya sus herramientas básicas, tienen lo esencial para lo que es un webcast. Y les dejé un video corto de lo que van a necesitar. Muy importante cuando abran su programa de Audacity es de que entren a preferencias, y en preferencias asegurar dos cosas. Primero, cómo van a grabar el audio, ¿verdad? Regularmente va a entrar un micrófono al sistema, ya sea un micrófono externo, un micrófono interno, o si usan audífonos con micrófono. Tienen que seleccionar cómo es la entrada del audio, cómo van a grabar. Y esto es para grabar solamente, ¿ok? Algo que es esencial también es nuestra calidad. En la calidad llamamos lo que es sample rate, y tenemos aquí como la norma en Puentes al Mundo, worldbridges.net, lo que llamamos es 4400 Hz. Ok, eso es nuestro. Para una grabación, regularmente 22.000, 11.000, 44.000 son los básicos que se usan para que tenga buena calidad el audio. En lo que son formatos de archivo, tenemos a. La primera vez que utilizan el programa de Audacity, van a ustedes a necesitar lo que llamamos una. Van a necesitar un archivo especial que llamamos Lame Encoder. Es decir, la primera vez que ustedes graban un audio en Audacity y lo quieren exportar, lo quieren guardar, archivar, se va a guardar en un formato de WAV, un archivo bastante grande, y nosotros vamos a cambiar eso a MP3. Y en la página de baja en el programa de Audacity les va a decir eso, de que van a ocupar un programa extra, MP3. Y les pongo un link donde el señor Jeff Lebow hace un corto video de cómo hacer esto, ¿okay? En su sistema. So, teniendo ya su grabación de audio en Audacity, ya sea su, tienen la entrada, la salida, cómo grabar, cómo captar el audio, la calidad, el formato. Y luego, cuando terminen su grabación, van ustedes a exportarlo, ¿okay? Van a exportar, y lo van a exportar como MP3. Y cuando hagan esto, van a ver en el video cómo utilizarlo de una manera eficaz, ¿okay? Okay, so esto es lo básico de esta semana. Dos cosas, ¿verdad? Primero, tener las herramientas esenciales para hacer su grabación en Audacity. Y luego, ya que tengan su grabación, es cómo subirla o cómo terminar su tarea. Cómo subir este audio, y lo vamos a subir no al Moodle o lo que es el curso, sino la tarea. Vamos a subirla a Puentes al Mundo, donde escuchan el audio en vivo en la página principal. Y también les puse un video ahí de cómo harían eso ustedes, ¿okay? Cómo subir audio a Puentes al Mundo. Y lo único que les pido en la tarea es de que ustedes regresen a lo que es webcastacademy.com en el link de la tarea, que es, dice aquí introducciones de audio. Entren al link de la tarea y editen el envío, ¿verdad? Editen el envío y pongan aquí su link. Ya que esté disponible en Puentes al Mundo. Si ocupan ayuda con esto, yo me pueden buscar en Skype y les pido por favor que me manden su información de usuario de Skype, usuario de Twitter, su correo electrónico, asegurarse que se inscriban en los dos sitios, en webcastacademy.com y también en puentesalmundo.net. Y mi nombre de usuario en Skype es coordinador, coordinator 2, TWO, coordinadores con T de Tomás. Y ese es mi nombre de usuario también para Twitter, si me quieren mandar mensajes. Mi correo electrónico es coordinators office, coordinador, coordinator office, con doble F, office, y arroba gmail.com. So aquí, ahí me pueden buscar o a través del sitio, ¿verdad? Del sitio de webcastacademy.com. So, vamos a ver. So, ustedes van a grabarlo, van a subir su audio, ¿verdad? Ya que hagan eso, van a ver que sale en la página principal. Y les puse de nuevo mi ejemplo, ¿verdad? Muy importante de poner intro, nombre, apellido y la fecha, empezando con el año, el mes y el día. Y si las especificaciones son correctas, se va a tocar aquí el audio automáticamente. Algo que voy a empezar también es un grupo Skype Chat. Y Skype Chat es para dar apoyo a las personas que están interesadas en webcasting. Lo llamamos en inglés interns, para los candidatos a webcasting. Y el Skype Chat que voy a utilizar, así se llama, ¿okay? Se llama Academia de Webcasting. Y les voy a hacer invitaciones ya que ustedes me pasen a mí esta información. ¿Y saben qué estoy pensando? Que sería buena idea que en su introducción de texto lo hagan. Déjame ver, aquí está. Aquí está Alan, ¿verdad? Aquí está Alan disponible. Déjenle hablo, ¿ok? Muy bien, aquí Alan Acevedo. Está entrando la llamada de Alan. ¿Qué tal, Alan? Te escucho un poco bajo. ¿Hay forma de subir tu audio? Entrándome un poco. Muy bien. Sí, ya, ya entra el audio. Oh, entiendo. Sí, se escucha. ¿Estás en un café? ¿Internet café? Estoy transmitiendo. Alan, ahorita en vivo. Sí, tuve una persona que entró al sitio de Puentes al Mundo. Y también tuve varias inscripciones en los últimos días. ¿Cómo has estado por ahí? Bien, bien, todo bien, ¿ustedes? Estuve también pensando en promoción de la academia. No sé quién se haya escrito por ahí de Sí. ustedes. No, sí, seguimos trabajando en eso. ¿Nos puedes decir en dónde estás ahorita? Yo he hecho lo mismo aquí en está un internet, no, no es internet café, es un restaurante que tiene acceso libre. Le llaman La Panera, es una comida italiana aquí en donde yo vivo, en West Covina, California. Lo bueno es que hay acceso, ¿verdad? Ah, bueno. Entré yo a lo que es el tema de la semana, lo que es la grabación, y estaba explicando un poco de la tarea, de cómo grabar audio y cómo archivarlo y que esté listo para tocar en el Flash Player de Puentes al Mundo. Y cuando tengas tu oportunidad, Alan, puedes ver esa información en el sitio de webcastacademy.com, en el muro. ¿Ok? Y más que todo, quería asegurar que tuvieran recursos disponibles. ¿O Isaac? Oh, saludos a Isaac. Nuestros compañeros allá de webcast en Guadalajara. Y lo que hice es que subí unos videos que grabé, que capté las diferentes ventanas de mi computadora, y para mostrar en forma de flash player cómo terminar la tarea. ¿Verdad? Quiere decir que ¿qué más tenemos por ahí? Y en cuestión de promoción, esta semana estuve bastante activo en lo que es Twitter. Yo noté que tú entraste a Twitter en las últimas semanas, ¿verdad? Y estuve un poquito activo en mis foros sociales, o mis contactos míos han sido, pues, igual, educadores, ¿verdad? Y estoy tratando de salir fuera de ese esfero para que la academia esté abierta a todos, ¿verdad? ¿Y qué promoción hiciste tú esta semana, Alan? Hice por MySpace y estoy mandando mails a cada uno, solo mi directorio. Okay. Mi idea ahorita, aunque no tengamos participación en vivo ahorita, es de tener los recursos disponibles y seguir transmitiendo los domingos, y poco a poco, cuando vayan entrando personas, de actualizarlos. Aunque no estén exactamente con nosotros en la primera semana, las primeras 2 o 3 semanas, el contenido no es muy difícil. Y si la idea que yo tenía era de empezar un grupo de Skype chat, ¿verdad? Para la academia. Y les pedí en lo que es la introducción de texto que nos dejen esa información. Yo puse ahí, creo yo que si nos dejan su nombre de usuario de Skype es esencial, y si utilizan Twitter, que nos dejen esa información también para que haya una forma de comunicarnos más rápido, ¿verdad? Porque ya ves que lo que es correo electrónico o el email es bastante despacio, o no hay mucho contacto. Ok, muy bien. Sí, ahí motiva también a Isaac que nos suba su introducción también, para que lo tengamos aquí también. Sí, entran a puentesalmundo.net /live. Se está transmitiendo ahorita el audio en vivo. Sí. Lo único, aparte de eso que les puse, era de que tenemos el botiquín para webcasters y los programas básicos que se van a ocupar. Y básicamente, aparte de un programa de grabación, aquí puse Audacity como nuestra recomendación. Si hay algún otro, es igual. Y programas para transmitir audio en lo que es Windows, el Simplecast. Y lo que es Mac, el Nicecast. Y nomás ahorita, si tienen esos dos programas para empezar, también Skype, me imagino que es algo bastante importante. Después, en la próxima semana, o en las próximas 2 semanas, hablaremos sobre lo que es los cables virtuales para poder grabar las dos partes de una llamada de telefonía. Y ahí en el cibercafé, ¿sí tienen café o solamente computadoras? Oh. ¿Verdad? No, aquí al que yo voy a La Panera, y también está. ¿Tienen Starbucks ahí en Guadalajara? Oh, sí. Aquí no es libre, ya sabes que la conexión en Starbucks tienes que pertenecer a uno de los teléfonos aquí, el tema es que es AT&T o algo así. No es libre completamente. Así debe de ser. Al cibercafé que yo voy, se llama La Panera, y tienen ahí, venden sándwiches de café, y tienen conexión libre para. Y es bastante amplia, porque yo veo que están usando sus laptops, no tienen computadoras ahí instaladas, sino llevas tu propio laptop y entran 15, 20 personas y todos están utilizando el internet. Muy, muy, muy accesible. Muy bien, pienso, Alan, que por hoy voy a terminar la programación. Te doy las gracias por conectarte con nosotros. Espero que tu conexión la próxima semana esté firme, ¿verdad? Ok, muy bien. Saludos allá a toda la banda por ahí. Y de nuevo, estuvimos transmitiendo aquí desde los estudios de Puentes al Mundo, José Rodríguez en West Covina, California, y también Alan Acevedo en Guadalajara, México. Y esperamos que nos visiten en nuestros sitios de puentesalmundo.net, y también lo que es nuestro curso Moodle en webcastacademy.com. Nuestra próxima sesión será el próximo domingo. Y dejen regreso aquí en mi hoja de usuarios aquí. A ver, un segundito. Ok. Aquí en Webcast Academy, en la próxima sesión. Nuestra sesión va a ser grabación de ambos extremos de una llamada de telefonía. Esta semana dijimos que íbamos a grabar audio y subirlo. Una introducción de texto, una introducción de audio. Y la próxima semana vamos a platicar un poco de cómo grabar una llamada de telefonía usando el programa de Skype. Muy bien. Ok, los esperamos aquí. Muchísimas gracias.